Sabuns y bienvenidos a Nivel Escondido 551, temporada número 12. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en Año Viejo y en compañía de Alex Nation y el señor Suarus. ¿Qué es la que hay, muchachos? Happy New Year, felicidades a todos. Estamos aquí de vuelta, otra temporada más, como a usted le gusta. Ya entre 12 temporadas. Wow. Yes, más temporadas que Friends. Muchas felicidades, hermano. Esto está ya entrando a ligas mayores. De camino a los 600. ¡Wow! Gato, ¿ya se puede renegociar nuestro salario por episodio? No, estás tú loco. Después del modelo no hay budget, para renegociar. Un millón por episodio. ¡Diantre! Venga, antes era una combinación de rochido, me la bajaron ahora un expreso. Ahora un egg roll y alguien le cogió un bite. Ya, alguien le dio un yaqui antes de que te llegara a ti. Incluyen. So, gente, estamos aquí llegando a ustedes en el nuevo año. Realmente estamos grabando el 31 de diciembre. Estamos a horas de que Alex Nation suba al canal a hacer los debidos sorteos de final de año, cosa épica. Pero usted que nos está escuchando en audio, pues ya todo esto pasó, así que podemos revelar el ganador. ¿Quién ganó el Mother Load? Bueno, montándonos aquí en la máquina del tiempo, llamarle un flash forward, y el ganador fue... Probablemente Nicole. ¡Ese mismo! Probablemente Nicole. Oye, Gato, pero de lo que sí podemos hablar, de algo que viene prontito ahí para enero. Yes, gente, ya le estamos dando forma a nuestro itinerario de eventos para el nuevo año. Y ya tenemos el evento de enero. Me refiero al Guatapanazo Bacalao 2024, así que vamos a estar arrancando y estableciendo este evento. La idea es de todos los años tener un torneo de juegos de pelea en enero, y pues el juego que esté más relevante ese momento, y para el 2024, arrancando el año, qué mejor juego que Street Fighter 6. Mucha gente de nuestra comunidad lo tiene, lo disfrutan, así que vamos a estar haciendo ese torneo para 16 jugadores. A este momento que usted está escuchando esto, vamos a ver si quedan todavía participaciones abiertas, pero si a usted le interesa participar, pase por twitch.tv/nivelescondido y verifique las recompensas del canal. Son 2.500 Bacalao Points, así que eso va a estar sucediendo el 20, me parece que el 20, yo estoy corriendo este, ahora mismo no me acuerdo, el 20, sábado, 20 de enero, 20 de enero desde las 8 creo que yo puse. Me parece que, yo creo que pusiste 7 PM horario especial, porque como es para 16 jugadores. Sí. Pero me imagino pensando en tu horario, maybe si pensaste en 8 tu horario, baby, I don't know. Ah. Pero sí, me parece que sí, que la imagen decía 7, creo. Vamos a chequear, porque yo la imagen la tengo aquí, así que le estoy dando un double click, vamos a verificar. Créame, si usted se inscribió, ya tiene que haber recibido el montón de mensajes de parte del staff de Nivel Escondido, que exigiéndole que esté por lo menos 20 horas antes pegado en el Discord. No, y es 8 de la noche, 8 de la noche, 6 horas mía. So, esa es la que hay, así que pendientes a eso. Y gente, como de costumbre, primer episodio del año, pues lo dedicamos a hablar de qué usted puede esperar de Nivel Escondido en el nuevo año. Y vamos a arrancar con eso, específicamente con el podcast. No hay muchos cambios, estaremos nuevamente grabando 50 episodios y seguiremos publicando los martes. En un momento llegué a pensar cambiar el día de publicación, porque la cosa de los martes era que antes la mayoría de los juegos salían martes, pero en la actualidad es como que uno sale martes, otro sale viernes, es como que un algarete, y como que, you know, si lo cambiamos para otro día sigue siendo lo mismo, salen cuando le da la gana, así que you know, seguimos martes. En cuanto a secciones, las mismas secciones del pasado, pero el Gaming Fun Fact lo vamos aquí a darle un descansito, porque ya estábamos que no lo estábamos ni haciendo. Así que lo vamos a poner ahí en la égida junto al Dato Geek de la semana, y puede ser que lo llamemos en otro momento. Oh. Y si sale de la bóveda Silvia, entonces entran esta gente. Exacto. En tag team. So, en cuestión de tópico, pues ya saben, la bóveda misteriosa, el tema de discusión, entrevista gaming, top 3 y trivia. Puede ser que para en vivo pues hagamos algo especial, pero no va a ser mega establecido. Nosotros hemos hecho otras dinámicas en los en vivo, pero queremos dejarlo más así free flow, a ver qué sucede. Puede ser que sea uno de estos simplemente, pero puede ser que vengamos con un one off, a ver qué tal funciona. Y como de costumbre, que es la que hay, que es donde aprovechamos y hablamos de lo que hemos estado haciendo, viendo, leyendo, you know. Aparte de eso, cuestión del canal de Twitch, pues seguimos con transmisiones los 7 días de la semana, con nuestro horario actual, que es de domingos a martes desde las 8 de la noche y miércoles a sábado desde las 11, pero sepa que los días que sube Sparrow, pues cabe la posibilidad de que suba antes de las 11 si se le alinean los planetas. En cuestión mía, que sigo los miércoles y los viernes, les aseguro que va a ser a las 11 de la noche sin falta. Puede ser que sea a las 11. Cambia la hora, porque después cuando cambia la hora, pues volvemos otra vez a las 10, ¿no? Exacto, una vez cambia la hora. Y pues... va a ser a las 10 en punto gatonejo. Sí, o a las 10 y 10. O a las 10 y media, o sea, ¿no? Como más temprano, 9:59. Lo importante es que el canal no va a perder la racha. Llevamos un montón de días en vivo, y pues no queremos perder esa racha en vivo consecutivamente. Uh-huh. O sea, ya casi estamos picando para los 3.000 días. Sí, la última vez que yo revisé fue durante los Golden Bacalao Awards y yo, ¿what? Hacía tiempo que no veía el número. Uh-huh. Y actualmente lo estoy mirando ahora, 2.273 días consecutivos. Alex sube ya mismito, así que se sigue extendiendo la racha. Ay, bien. Nada que envidiarle al Undertaker. Para nada. Aparte de eso, pues vamos a seguir haciendo el podcast en vivo 2 veces al mes. Ya está programado, ya no sé si se fijaron en el documento, pero ya yo los asigné todos para el año. Claro, esta gente, según nos surgen cosas, pues puede ser que, digamos, yo tenga que salir y entonces Sparrow se sienta en la silla por mí, entonces movemos la ficha. Pero actualmente está programado, pero con flexibilidad y sujeto a cambio. Y nuevamente, pues como mencionamos hace algunos minutos atrás, vamos a tener un evento especial al mes. Eso lo hicimos el año pasado y fue super cool. So, este año, ya mencionamos, por ahí viene el Guatapanazo Bacalao 2024. Tenemos el de febrero, tenemos el de abril, el de mayo, el de junio, el de agosto, el de noviembre y el de diciembre. Los decimos, muchachos, pues no los tenemos todos, pero queremos guardar la sorpresa. Yo diría que sí, que guardemos la sorpresa, ¿verdad? Para entonces, en la dinámica de que durante el evento de enero, revelamos el de febrero. Durante el evento de febrero, revelamos el de marzo. Y así la cosa. ¿Qué les parece? Suena bien, pero vamos a mencionar los que están escritos en piedra. No, claro, lo que ya se sabe que vienen, que por más uno trate de esconderlo, ya son obligados. Sí. Eso no lo te pinta nadie acá de la gente. Los obligados, los que están escritos en piedra, está por ahí el Bebo Reveal Event, lo hicimos el año pasado y fue super cool. Se regresa en mayo, porque en junio pues, es Bebo 2023. El evento más esperado del verano. Vivo, yes. 2024, no 2023. Ah, 2024. Exacto. Ah, rayos, y lo escribí mal y todo en la agenda. Es la emoción. Y deja ver qué más por aquí. Pues en noviembre, ya ustedes saben, por ahí viene Extra Life, como todos los años. Y en diciembre los Golden Bacalao Awards. Así que esos son los que les vamos a decir ahora. Hay más aquí en la lista, pero los vamos a guardar. Te van a ir enterando. Hablando de los Golden Bacalao Awards. Gente, haciendo un paréntesis, gracias por el vacilón, de verdad que se pasó espectacular, gracias a las personas que colaboraron directamente con lo que fueron las presentaciones, ¿verdad? Las comunidades amigas que se nos unieron año tras año, ¿verdad? Tratamos de contactar a comunidades que no hayan participado en años anteriores y de verdad que se pasó espectacular este año. Así que gracias y esperen, obviamente, un tremendo show durante el 2024, ¿verdad? De los Golden Bacalao Awards. Porque hay mucha expectativa, o sea, desde ya, Gato, hay gente haciendo campaña, por ejemplo, para comunidades amigas del año, ya hay gente haciendo campaña, hay gente bastante, bastante emocionada con el regreso de Silvia, obviamente, si regresa Silvia, regresa el premio Silvia Pinal, o sea, hay mucha expectativa, con lo cual de Bacalao Awards, con más, categorías también. Este año tuvimos 20 categorías. El año que viene, quién sabe si tenemos 20, tenemos 22, tenemos 25, quién sabe. Yo lo que sé es que viene empezado. Nice. Ya, yeah, sí, fue tremendo evento. Yo me lo disfruté un montón. Así que muchísimas gracias. Me uno a las palabras ahí de Sparrow. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Se juntaron con nosotros para esta loguera. Y bueno, y eso es todo lo que tengo en cuestión de anuncios sobre el podcast y sobre el nivel escondido. Nosotros típicamente teníamos una discusión un poco más larga en cuanto a esto, pero en estos últimos años no hemos hecho cambios radicales, entonces lo corrimos dentro de la misma agenda y ya, las cosas no van a estar cambiando mucho. Así que como estaba medio cortito eso, vamos a hacer como un tópico acá y vamos a aprovechar, ya que no lo hicimos a final de año, vamos a hablar de esos juegos que más nos disfrutamos durante el 2023. Y yo voy a dejar que el señor Alex Nation comience. Alex, ¿qué usted se disfrutó durante el 2023? Sabrás que el primer juego lo escribí yo, pues yo sabía que tú lo ibas a escribir. Qué bien me conoce, Gato. Eso es para que tú veas. Eso es lo bueno de tener buenos compañeros de trabajo que conocen los gustos de uno y lo que uno se disfrutó. Así que muchas gracias, Gato. Nada, pues el juego que más me disfruté, como ya Gato pues anotó, fue Porn Page Maker. Este jueguito... Vacile. No, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ese para mí fue mi GOTY, fue el GOTY de la comunidad en los Golden Baccarat Awards. Tuvo varias nominaciones en diferentes eventos durante el año del 2023. De la que fue un jueguito que de principio a fin no me decepcionó. Obviamente una fórmula ya conocida, pero mejorada a niveles sumamente gratificantes. Y de verdad que fue un juego que yo no encontraba cómo soltarlo. O sea, yo, ya saben mi historia, yo me estuve llevando el Switch para mi trabajo, cada vez que tenía una oportunidad, un break de almuerzo, antes de entrar a trabajar, le metía, y pues, por esa razón es que mi Switch por poco muere, por el llevo y trae, pero no me importó, o sea, nada con gusto no pica. De verdad que ese fue el juegazo para mí del 2023. Aparte de eso, que también tengo que aceptar que yo creo que Nintendo cerró este ciclo de 2023, cerró con mucha fuerza en cuestión de releases. AAA que tuvo para este año. Otro juego, y hablando de eso, que me disfruté mucho fue Super Mario RPG. Eso fue un juego que también lo agarré cuando lo compré. Vamos una jugadita y como que me gusta los cambios que hicieron en obviamente es un remaster, del original. Y me gustó ciertas adiciones que dieron al juego que el juego originalmente no tenía. Y me atrapó, me dejé llevar, me encantó el grind, y lo acabamos, o sea, lo cogí, y de principio a fin, bueno, que hasta me lo llevé en unas vacaciones, me llevé el Switch para seguirlo jugando. O sea, y lo mismo hice con Tears of the Kingdom también el año pasado, me lo llevé por unas vacaciones, y además de saber el cuarto y lo jugué, pues lo mismo hice con Super Mario RPG. O sea, en el downtime de, para dormir, ya tenemos que meterle una dos horitas aquí para adelantar, y qué sé yo, que también me disfruté un montón ese juego de Super Mario RPG. Otro que también ese está en Work in Process, pero que me lo disfruté bastante las veces que lo jugué, fue Super Mario Wonder. O sea, Super Mario Wonder es tremendo juegazo también. Si usted ama el clásico Mario plataformero, este juego tiene que estar en su lista. Yo espero que Santa Claus o los Reyes Magos se hayan portado o se vayan a portar bien con usted, porque este jueguito, ¿verdad?, que debe estar en cualquier hogar, y más si usted tiene niños en su hogar, que le encanta el universo de Mario. Este juego es perfecto para jugarlo en familia, tiene co-op, multiplayer, o sea, tiene un montón de opciones, y el juego está tan y tan chulo, una atención a los detalles, Mario haciendo cosas que antes no hacía, nuevos enemigos, nuevas dinámicas dentro de estos mundos. O sea, una cosa absurda, yo creo que tiraron la casa por la ventana con este Super Mario Wonder. Así que de verdad que también me lo he disfrutado un montón. Otro que también me disfruté, que me sorprendió mucho y que me gustó más la jugabilidad que tiene el juego, estamos hablando de Street Fighter 6. O sea, obviamente una mejoría del 5 para acá grandísima. Como le he dicho otras veces, las veces he jugado con Gato y con otras personas, me siento que puedo hacer cosas que en el 5 yo no podía hacer. O sea, este juego a mí me brinda, y estoy hablando a nivel de los que somos una porquería en Street Fighter, que somos bacalao, que no somos así, tipos así como Gato, ni Jebre Bosque, ni Darcy, ni esta gente, ¿verdad?, que se dedican a eso. Pues, pero que no somos tan porquería, pero que tampoco somos buenos, pues este juego yo siento que te da como que ese chance de como que darte esas herramientas como que para contra sí, ¿sabes? Siento que puedo ganarle inclusive a jugadores mejor que yo. O sea, tengo como que ese fighting chance. En el 5 a veces eso se me perdía. Esa sensación de como que le puedo ganar. Una vez me daba una catimba, como que me quitaba porque sentía que no me salía absolutamente nada. En este, aún jugando con los controles clásicos, yo siento que tengo un fighting chance de sacárselo el bucho a alguien. O sea, y te da como que ese como que ese sí, sí, se puede. Eso es lo que me gusta de Street Fighter, César. Te digo, una mejoría. El multiplayer está corriendo mucho mejor que correr 5. Los personajes están súper cool. Y hay personajes clásicos, porque eso también es de esperarse que iba a pasar en el universo de Street Fighter. Pero sí, de verdad que lo que he jugado, me lo he disfrutado un montón. Tengo que poquito a poquito retomarlo otra vez, ponerlo en rotación, porque a la gente le encanta cuando aquí se prende Street Fighter 6. Yo no sé qué DH es, que eso es un magneto que llega a todo el mundo a repartir bofetas. So, yeah, por eso es que vienen guatapanazos por ahí, para que te repartan galletas de verdad. Pregúntale a Gato, que el primero que llegue es Darkness. ese lo huele. Yo voy a dejar de jugar en el 2024. Y Gato allá en posición fetal debajo del escritorio. No duermo, payaso, me cago. Esa es la versión de Darkness Romance, porque si falla 6 de Gato. Exactamente. Estalo conmigo. Ay, Dios mío. Pues sí, ahorita me ha pasado. Las poquitas veces que he sido con Street Fighter, él es uno de los primeros que aparece por ahí. Y dice que abre el lobby, después aparece Surfing, aparece DC, y se chavo esto. Ya tú sabes. Se formó la catimba. Y fuera de eso, también jugué un jueguito que es un clásico, obviamente no es un juego de estreno, pero aquí estamos compartiendo juegos que no necesariamente estrenaron en el 2023, pero que por la que teníamos en el backlog, y ahora fue este año que lo comenzamos a jugar. Y no lo disfrutamos, pues ahí tengo un clásico, estoy hablando de Metroid Fusion, esos jueguitos, obviamente, clásico plataformero. Gracias. Un clásico plataformero de Metroid, o sea, el estilito que a muchos le encanta, que a mí me fascina ese estilo de Metroid. Y de verdad que me lo estoy gozando un montón, ya creo que debo estar cerca del final para terminarlo, pero el jueguito está bueno, tiene sus retos, tiene sus momentos, pero está súper chulo. Está súper chulito el Metroid Fusion, me lo habían dicho. Deja que juegue Fusion, te va a encantar. Y efectivamente, me ha gustado un montón. Eso es complaciendo peticiones de los muchachos. Cuando jugué Metroid 2, me dijeron, tienes que meterle a Fusion. Ya, pues, estaba esperando que lo anunciaran. Cuando, pa, que te lo soltaron en el servicio online de Switch. Dale, aquí es que vamos a meterle a este Classic Congo. Y de verdad que me lo he disfrutado un montón. Así que, esa es mi listita, que los jueguitos que más me disfruté en el 2023. Obviamente no incluyo Fortnite, porque Fortnite es un ongoing fun. O sea, eso siempre, siempre de una manera u otra vamos a jugar Fortnite, por eso no lo incluí, pero sí. Eso es lo que... que no estuviera ahí Fortnite, específicamente Lego, porque ahora, papi, eso es lo que... Ya tú, así se te olvidó disparar ya. O sea, es Lego lo que hay. Sí, no, ya la gente que eran sicarios ahora son reparte bizcochitos y de esto, porque ya no reparten tiros. Llegó la paz. Sí, llegó la paz. Hablando de eso, tengo gente molesta, me están mandando mensajes de odio. Amenaza. Amenaza de que suelta el Lego Fortnite y eso, vamos a tener una pende. O sea, tengo gente molesta, amotinada, como que, tú eres Lego Fortnite y ya nadie dispara. Y yo, ay, mi madre. Esto está mal. Pregunta, sí. Alex. Yo te he visto jugar Lego Fortnite, pero no tanto como para saber la contestación a la siguiente pregunta. ¿Qué tanta libertad tú tienes a la hora de construir? La que tú quieras, porque según tú vas subiendo el level los towns, ¿verdad? Las aldeas, tú vas desbloqueando más piezas, más... Hay edificios que ya vienen ya predeterminados. Pero también el juego tiene para tener piezas, diferentes tamaños y estilos de piezas. O sea que tú te puedes poner bastante creativo haciendo, qué sé yo, casitas en bloquecitos, puentes, estructura. A la Minecraft. Exacto, a lo Minecraft. Oh, nice. Inclusive nosotros hemos hecho puentes para unir islas porque nadar no es opción. Nadar te quedas sin estamina, te ahogaste. Pues hemos visto la opción de tener que estar haciendo puentes con bloquecitos de Lego para evitarnos el nadadero. Tú sabes, pero sí, tienes esa libertad. El mapa es, mira, en estos días me pasó que cogí para donde no era, diablo, yo sentía que ese mapa no acababa, yo seguía caminando, y decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo encuentro, no sé si alguien de los que está jugando mucho Lego Fortnite comparte esta opinión, yo encuentro que exageraron un poco la nota con el mapa, lo quisieron hacer tan y tan libre, que lo hicieron tan grande que llega un punto que es como que, yeah, I mean, demasiado, demasiado, porque tú tienes tres áreas: el área verde, el área de los bosques, ¿verdad? El área de donde hay mucho árbol, mucha naturaleza, muchas frutas. Tienes el desierto, que, ¿verdad? Obviamente, pues un entorno desértico donde hay geysers que te impulsan, hay cuevas con minerales, y tienes el entorno o el área de nieve, que ahí pues hace frío, tienes que tener una protección para el frío, hay cuevas de hielo, y qué sé yo qué. Ya no tienes más nada, pero entonces, demasiado exagerado el área verde, o sea, es too much, too much. O sea, si un día te voy a mandar un screen, digo, es que esa es otra cosa. No te podría mandar una foto del mapa porque el juego tiene una mecánica que cuando tú estás en un punto y tú pones el mapa, tú ves hasta cierto punto. Ahora, si tú caminas, entonces ese punto sigue rodando y tú puedes ver más del mapa. Eso suena a Minecraft. Exacto. Desde el primer cantazo tú no puedes ver tu mapa. Tú tienes que, jódete, perdonando la palabra, jódete caminando hasta que llegues a los boundaries para que tú puedas desbloquear el mapa. Pero es enorme, es gigantesco, tú sabes. Yo puedo entender que a la gente le gusta la exploración, la aventura, pero, a mí, el endgame no llega hasta ahora, hasta, me parece que ahora es en enero, que viene un update, que entonces van a incluir el endgame, que pues ya te podrás imaginar, si no has visto pues la animación de introducción del juego, pues sale un dragón en Lego. Diablo, esa es Minecraft. Y en Minecraft. ¿Tiene crafting? Sí, tienes para craftear espadas, escudos, tótems, que son los que te dan más corazones, o inmunidad al hielo, o inmunidad al fuego, cosas así. Bien Minecraft. Sí, puedes craftear un montón de cositas y vas poniendo las máquinas que te hacen cosas mezclando con otros elementos, haces collares, haces el glider, haces un montón de cosas, man, y hay un montón de cosas que obviamente no todo el mundo llega. Pero el objetivo luego es sobrevivir y tratar de llevar, por lo menos mínimo, una aldea a level 10. Llevas una aldea a level 10, estás ready para el endgame. Si no has llegado a level 10, no puedes entrar al endgame cuando venga ahora en enero. Mm-hmm. Es lo único que te exige el juego. Nice. Pero, ya. Yeah. Y todo esto, gente, lo aprendí gracias a la dama alfa. Suena bien para mi gusto, Gio. Húyele como el diablo a la cruz. No, papi, yo lo probé con Surfing Boy durante el evento de Extra Life de Surfing. Y lo jugamos, yo creo que maybe una hora, y te estoy exagerando, y fue la única hora durante todo el evento de las 24 horas de Surfing que vi a Surfing cabecear. Como que no es para nosotros, tú sabes, el juego tiene demasiado de muchos elementos parecidos a Minecraft. Y hey, to each its own, no hay problema, disfrútenlo, pero no es un juego que, o sea, se manejan tantos elementos que para... Entiendo yo, ¿verdad? Y hablo por Surfing, hablo por mí, porque pues es prácticamente lo mismo. Encontramos el juego overwhelming, con tanta cosa que hay que hacer, con tanto item management, con que si el muñequito tiene hambre, que si tiene frío, que si tiene, mira, váyase al carajo, dame una barra de vida, dame una barra de estamina y un target enemy al frente y vámonos, tú sabes. Necesitamos algo más streamlined para jugar esto. No le encontramos el fun a eso. Yo sé que, por ejemplo, Noé tiene que estar que no cabe, porque es que ella le encantaba hacer eso en Minecraft. Ella generaba, ¿verdad?, sus items, ella tenía su finquita, Alex también, yo sé que Tío Jay, por ejemplo, también, ese otro que papi estaba loco porque jugara Minecraft, y es de Minecraft lo menos que me gusta, o sea, hablando claro, ¿verdad?, yo no odio a Minecraft, simplemente no es mi tipo de juego, pero en términos de construcción libre, yo puedo hacer figuras, que es lo que hice la vez que tuve que cumplir con el reto. Esto, intentando replicar cositas y qué sé yo, pero todo lo que es Lego, ya, le huyo como el diablo a la cruz. Gracias por el consejo, gato. Sí. Ahora mismo, mira, Noé, ella busca mucha información, ella lee, o sea, y ahora mismo ella le está sirviendo de tutora a muchos de la comunidad que están jugando, o sea, se vete a los streams. Y ella, bueno, si ustedes vieran eso, ella se desespera. Se pone como que eso no es así, lo están haciendo mal. Espérate, anoche mismo estaba Guacho, estaba jugando con, no me acuerdo si era con Spire, no me acuerdo. Ella se levantó de la cama, eran como las 11:00 ya casi las 12. Voy para allá a ayudarlo porque es que no puedo, lo están haciendo mal, Ale. No, tranquila. Sí, ella aprendió su computadora, se conectó para ayudar a Guacho porque no subían de level. Yo, Alex, es que no están yendo, tienen que yo, pues no, vete, ayúdalo. Y allá fue, allá le explico un montón de cosas, y Guacho apunta, ay, ¿y cómo se hace? Esto es así, esa. Con razón no me salía, y yo no puedo creerlo, hemos creado un monstruo. O sea, pero ella le gusta, y déjame decirle, se entretiene un montón, y cualquier, mira gente, en serio, cualquier duda que usted tenga de Lego Fortnite, pregúntela a Noé. Noé ya tiene 3 Thanos en level 10. O sea, ya Noé, ella lo que está ayudando a la gente, ella se mete a ayudar, porque como ya lo ha hecho todo, dice, no, mira, tú lo consigues aquí, este material te lo consigues acá, tú tienes que hacerte esto con esta máquina para hacerte este collar. Ah, el glider, no necesitas esta tela, esta mata, esta piedra, este constructor, pero necesitamos de estas piedras, tenemos que ir al desierto. Yo me quedo como que, ¿en serio? O sea, oh my God. O sea, que ya. Así que, pero nada, entretiene, entretiene para, lo bueno que tiene, si lo puedes jugar en corillo, ahí es que, solo, no se lo recomiendo a nadie. Solo ese juego es un, oh my God, como mascar un chicle sin sabor. De la solo es bien aburrido. Sinceramente, solo es bien aburrido. Si juegas con por lo menos mínimo 2 o 3 personas, está bien, está cool, porque pueden hablar, hacer chistes, pelear con los monstruos, tú se entretiene, pero solo, está un poquito jodón. Solito está malito, está malito. Tremenda lista, Alex, me gusta lo que mencionaste por ahí. Voy a ir yo. Yo no tengo tanto y tenemos algunas cositas en común, pero vamos allá. El primero en mi lista, definitivo, Street Fighter VI. Comparto la opinión de Alex. Este Street Fighter VI está más friendly a los casuales. Me voy a poner ahí de casuales. Porque Street Fighter V yo llegué a jugarlo y se me hacía bien difícil. Por ejemplo, algo que es bien básico en Street Fighter es cancelar para meter ahí la magia, el movimiento especial en el combo. Y había algo de Street Fighter V que requería que yo fuera menos geriátrico y se me hacía bien difícil cancelar. A veces pues bacaleo acá en Street Fighter VI donde cancelo tan tarde que la magia no conecta en combo y yo me doy cuenta al momento. Es como que ya lo hice muy lento, lo voy a bloquear. Yes. Pero este es más llevadero en ese aspecto. So, yo no sé qué ellos hicieron exactamente con los controles. Quizás él sabe que eso es lo que tú quieres hacer y Interpol ahí y te lo da. Así que en ese aspecto es un poquito más friendly. Y quizás por eso es que Alex siente que puede hacer algo. Y yo también siento que puedo hacer algo. Porque el juego interpola un poquito la intención de uno y viene bien. Y esto es con controles clásicos. Yo traté controles modernos con Zangief pensando en que, ok, yo nunca he sido a jugar Zangief, deja de tratar Zangief con controles modernos. Y yes, es una manera rápida de poder jugar con Zangief, pero el hecho de que los controles clásicos están más friendly, me hizo poder jugar con Zangief en controles clásicos. Y hacer algo. Antes a mí no me salía el Mega Special porque había que hacer un círculo y lo que hacía era que terminaba brincando y no hacía nada. Y ahora él como que entiende la intención del círculo y es muchísimo mejor. Yo creo que por eso también es que el señor Surfing Boy ahora está jugando con Zangief, porque nuevamente, el hecho, aparte de que le retiraron a Ken. Por la fuerza. Yo creo que el hecho de que hayan hecho ese ajuste con los controles hace ciertos movimientos más fáciles de hacer. Y entonces ahora Zangief está disponible para nosotros los mortales. Yo llevo meses jugando Street Fighter VI. Yo me lo sigo disfrutando. Estoy pendiente a cuando salga el próximo personaje. Así que yo estoy de plácemes. Sin duda alguna, mi Game of the Year. Aparte de eso, pues Marvel Snap, pero ese es ongoing, ese es mi juego de todos los días, entro, me aseguro de hacer las misiones y cierro. Ellos han estado dándole muchos updates, hace poco me sorprendió que ajustaron ciertas cartas dramáticamente. Yo, wow, no esperaba esto. Una en particularmente, la de América. La cambiaron radicalmente. Esa carta me parece que costaba antes 6 y la habilidad era que siempre te salía en el sexto turno. Yo podía jugarla, creo que tenía 9 de power y costaba creo que 6. Ahora no, ahora se movía donde te ganara la partida si era posible. No, esa Captain Marvel era esa. Estoy hablando de América Chavez. Pues ahora cuesta, me parece que 2, tiene power 3 y lo que hace es que le dan creo que más 1 a la, al, a las dos cartas que están encima en tu deck. So, totalmente diferente el comportamiento. Ellos ajustaron Spider-Man también. Me ajustaron Luke Cage. A mí me ajustaron Luke Cage, me desbarataron el deck que yo, donde yo usaba, ¿verdad? De veneno. Porque yo montaba Wong, montaba Mystique, tiraba a Hazmat, esto con... Y si podía, ¿verdad? También lo bautizaba con Odín. Y papi, el otro tipo quedaba en menos 60. Esto, y entonces yo, simplemente con tener la Luke en algún lugar, pues tenía todas mis cartas invencibles, o sea, que no le afectaba el veneno. Pues no, Luke ahora solamente te protege ese spot. En ese spot, yes. Es como yes. que, mira, vaya sepa el... Wow. Ya sé que es inconveniente, pero de cierta manera mantiene el juego fresh, porque pues uno se ve la obligación de ajustar los decks, o simplemente como con otros decks, y yo que lo que hago es que entro y hago las misiones. Cuando tengo estos breaks de tener sesiones un poco más largas, me doy la vuelta, vamos a usar este deck que no he usado hace tiempo, y me topo con eso, con que cambiaron las cartas, ya no funciona de esa manera. Y yo, okay. Uno de los cambios grandes que hicieron durante el año, que me afectó un deck que a mí me gustaba muchísimo, ya ni tengo el deck, lo borré, era un deck que tenía Glockjaw y a Jubilee. Entonces, había ocasiones donde yo tiraba, pues jugaba Lockjaw y después utilizaba a Jubilee más Quicksilver y qué sé o qué. Pues no, ahora Lockjaw, la habilidad de Lockjaw es una por turno. So, no importa que tires dos cartas, no las va a transformar y qué sé o qué. Como que, so, ahora está nerfeado, so, ya ese deck va afuera. So, pero ya, vienen otros decks, se le da cariño a otras cartas y so... Nuevamente, ese ha sido mi ongoing game del año. Sigo jugándolo todos los días, me aseguro de hacer las misiones. Aparte de eso, Double Dragon, Gaiden Rise of the Dragons. Este juego salió este verano. Yo sabía que venía, pero como que se me había olvidado. Y gracias a Evo, porque estaba en High Rotation, el comercial, me lo acordaron de que ya había salido y lo compré. La primera impresión del juego es que, oh my god, se siente medio tosquito el juego, pero tiene una mecánica tipo RPG donde tú vas jugando y cada vez que completas un nivel tú tienes como que dinerito del juego que puedes gastar en habilidades. Entonces vas mejorando los personajes y también desbloqueas personajes nuevos. Entonces esto le da un replay value de lo más chévere. Entonces yo me he encontrado en la situación donde a veces tengo un brequecito y dije, pues déjame entrar y hago un nivel. Hago el mismo nivel. No son muchos niveles, así que uno está rejugando muchas de las cosas. Pero pues lo juego, saco dinerito, entonces vengo y mejoro este personaje en este aspecto. O desbloqueo este otro. Y en ese aspecto, pues, por lo menos me mantiene entrando nuevamente a él. Ahora mismo no recuerdo cuánto yo pagué por él. Pero yo diría, no pagué más de $30 por él. Yo creo que eso fue lo que yo pagué. Pero ya, no pagué más de eso. Si lo consiguen 20 y a usted le gustan los beat'em ups, yo creo que es una buena opción. Dicho todo eso, no tiene online multiplayer. Eso te iba a preguntar, que si ya le habían puesto eso, porque eso es lo único que nos tiene a nosotros aguantado. Es decir, a Surfing a mí, porque siempre nos han gustado los juegos de Double Dragon, pero si no lo podemos jugar juntos, pues ¿para qué? Yes, pues verifiqué mientras Alex hablaba, hice una búsqueda a ver si de casualidad había salido el update y yo no me había enterado, pero no. Todavía sigue sin online multiplayer, lo cual es muy muy triste. Tiene el local multiplayer, pero el online era el que era. Aparte de eso, pues en realidad no he jugado nada más este año. A principio de año, este año fue que salió Gran Turismo. Yo ni me acuerdo ya en qué año salió Gran Turismo. Yo creo que no, que fue el año pasado, creo. Porque fue tu entrevista con Gran Turismo Guatemala, surgió a raíz de eso, ¿verdad? Sí. Creo que fue el año pasado. Sí, ya, este año... Parece que fue ayer. Ya, yo estoy ya senil, ya ni me acuerdo de la que va de buena, pero está gufiada. Está chévere. 7, marzo 4, 2022. Ok. Está en Netflix, ¿verdad? Me parece que sí, que la pusieron hace como 2 semanas, me parece. Ah, ok, pues... Está chévere. Voy a aprovechar y a ver si la veo entonces este fin de semana. Yo he aprovechado y he visto un par de peliculitas por ahí. Vi Inferno anoche. Esa es la tercera película dentro de la saga de Dan Brown allá con Robert Landon. Yo tengo ese libro Está en el backlog de los libros. Y entonces no había querido como que ver la película, porque dije, ah, quiero leer el libro primero. Pero ya a este punto es como que, vamos a ver la película. Se la vimos anoche. Y está chévere la peliculita. No descarto leer el libro porque pues me gustó. Me gustó que Hollywood saltó de Lost Symbol. De Lost Symbol yo me lo leí. Yo también, man. It's okay, but it's sí, okay. No es lo que yo esperaba. ¿Tú sabes cuál es bueno, Alex? Digital Fortress. Ese no es de Robert Landon. Nunca lo he leído. Y estoy por leerlo también, me gustaría. Sí, ese yo lo leí hace unos años atrás y está bueno. Está bueno. Este no es Robert Landon el personaje. Uh-huh. Pero es de Dan Brown. Son ese estilito. Está, uh-huh. Está cool. Aparte de eso, vi The Arrival, creo que es que se llama. La película de Charlie Sheen de los 90. Yep. Es un clásico. Tenía escenas en el radiotelescopio de Arecibo. Oh, ¿really? Entiendo que sí. Ah, no sabía eso. Ese es Contact. No confundas Contact con The Arrival. No, pero eran una, no era como Contact, sino que era, like, pasado, nada más. Ajá. Creo. I don't know. Contact era grabado allí. O sea, lo de Contact pasa en el radiotelescopio. Esta de Charlie Sheen, creo que lo mencionan. Sí. Sí, ah, sí, pues sí, puede ser sí. Que lo mencionen, pero yo no vi nada distintivo, así que dije, mira, radio telescopio. Es que es bien breve lo que muestran, no es como ajá. Que... Quizás es stock footage lo que muestran. Yeah. Sabrás que yo reconocía esa carátula, pues me topé con ella en muchísimas ocasiones, pero pues nunca había visto la película. Yo creía que era Emilio Estevez, no Charlie Sheen. Pues como tiene el goatee y todo, sí, sí, sí. So, es como que, y yo, oh no, espérate, no es Emilio Estevez, es el hermano. La película está okay, tiene unas cosas que como que, what the hell, particularmente en escena me dieron ganas de apagarlo, no sé si recuerdan bien la película, pero... una parte donde él se infiltra a como un research facility y se infiltra metiéndose en el baúl de un Volkswagen Beetle, de un Volky. Y yo, ¿cómo demonios se metió ahí si el driver se bajó un momentito a abrir el gate? Está justo al lado del carro. El baúl de ese carro está en la parte de al frente. ¿Cómo demonios se metió sin que lo vieran? No, se metió somehow. El Solid Snake es un DNT al lado del tipo este. But anyways, at the end of the day, me la disfruté. So, está mal. Y aparte de eso, nada más. Dice que es la que hay sin querer. Sí, lo mezclaste. Pues ya estamos, ya acabamos. No, falta. Vámonos, cierra. Pues, Gio, ¿qué fue lo más que tú te disfrutaste durante el 2023? Bueno, pues yo obviamente el GOTY del 2023, donde más cuenta, que es el Golden Bacalao Awards, sin otros premios, ¿verdad? Tears of the Kingdom, ¿verdad? Que tremendo, tremendo juego. Como es que Nintendo lo hace una vez más, en la consola más anticuada en el mercado, logran que este juego corra, que sea relevante, que no se sienta como un DLC. Esto, contrario a tal vez mi experiencia con Ragnarok, por ejemplo, con God of War Ragnarok, God of War y God of War Ragnarok, yo los percibí demasiado iguales en todo, right off the bat. En algún momento dado, obviamente, los juegos distan con ciertas mecánicas y obviamente pues la historia que va contando, etcétera. Pero en Tears of the Kingdom, de una, desde que tú estás entonces comenzando el juego, que esa apertura del juego mientras vas cayendo, o sea, es un épico totalmente nuevo dentro, ¿verdad?, de la secuencia, obviamente, de Breath of the Wild. Entonces, el juego está espectacular para mí. De hecho, todavía aquí en casa lo estamos jugando. Lara no me deja avanzar contra Ganondorf. Simplemente no quiere que acabe el juego. Ella sigue haciendo misiones y si no se lo inventa. Y no, papá, déjame ir a cocinar. Y déjame. Entonces, como me di a la tarea de simplemente jugarlo con ella, sé exactamente dónde tengo que ir, sé lo que tengo que hacer. No he querido, ¿verdad?, irme a pelear con él. Por el lado, ¿verdad? Sin ella. Pero definitivamente Tears of the Kingdom es tope de tope. Again, para mí el GOTY. De igual manera, me sorprendió muchísimo. Y estoy hablando, ¿verdad?, en ningún orden particular. Super Mario Wonder. Tal y como dijo Alex, este jueguito trae unas mecánicas interesantes a una fórmula que pues uno pensaría, sí, otro Mario en donde... En mi caso, yo no jugué Super Mario Wii U, creo que se llamaba, donde introdujeron lo de los gatitos y toda la vaina, que también era en una misma pantalla jugar muchos jugadores, o sea, hasta cuatro jugadores en un mismo level. al mismo tiempo. Es la primera vez que lo estoy experimentando y Super Mario Wonder lo hace de manera espectacular. Me gusta mucho el overworld también, y la música del juego es como que bien mesmerizing, tú sabes, tú estás ahí envuelto, en un momento dado pasa algo y la música cambia, el source, digámoslo así, ¿verdad? Para no tirar el spoiler, esto, pero precisamente ayer, durante la transmisión de los muchachos del buruleo, entró una compañera que de hecho es auspiciadora de ellos, ahora se me olvidó el nombre, de usuario, pero estaba comentando como que jugaron Super Mario Wonder, ¿qué les parece? Ella estaba diciendo, mira, yo hago una taza, ¿verdad? Porque ella hace es Custom TNT, creo que se llama ella, hace tazas y whatever, arte y lo que sea. Entonces decía, hago una orden y me voy a jugar 3 horas Mario Wonder con la familia, porque así es que está el juego. O sea, está bien bueno, sobre todo, again, si tienes niños pequeños en tu casa, tiene unos personajes que pues creo que es Yoshi y el Ninji ese, que tiene otro nombre, pero es el equivalente al Ninji, no se hacen daño mientras vas avanzando en los niveles, no se transforman tampoco, las transformaciones están gufiadas. Lo de los medallones es mi única queja. En Mario Wonder hay unas monedas que tú vas activando y tú las activas dependiendo del nivel. Para mí hubiera sido cool que simplemente las pudieras stack up y que si logras hacer el desbloquear el brinco doble, pues que se quede contigo. También entiendo, ¿verdad?, que la mecánica está limitada porque pues el botón, como es el control, tiene solamente X cantidad de botones y posibles combinaciones. So, también entiendo, hay un montón de cosas chévere. Encontramos una que tiene a Lara loca, que es de ritmo, es rítmica. Entonces es como que te da un conteo de 1, 2, 3. Entonces mientras tú vayas brincando, pues la tabla también va reaccionando. Entonces está lindo, ¿verdad? Está bien gufiado. Me lo he disfrutado muchísimo. Obviamente, otro que está muy, muy cerca. Y en mi caso personal, yo lo pongo justo al lado de Tears of the Kingdom. Me estoy hablando de Lies of P. Todavía es la hora que yo sigo jugando Lies of P, con el reto que me hiciera a Tukiti, de pues hacer el Nugen Plus y toda la cosa. Estoy capiado a level 100, la Axasia me la está dando para llevar, y yo no me aburro de ese juego. O sea, Lies of P es otra cosa, es un Soul-like bien, bien hecho. Gato, en algún momento dado, yo sé que tú tienes un backlog encojonado, pero también sé que disfrutas mucho este tipo de juegos. So, Lies of P, podrías considerarlo en su momento, de verdad que está bien, bien, bien nice. Lords of the Fallen es el otro que tengo en mi lista. No he podido jugarlo mucho, pero lo que he jugado me gusta. Me gusta lo suficiente como para ponerlo entre mis juegos que más he disfrutado en el 2023 y, por supuesto, Blasphemous 2. Estuve esperando este juego por mucho tiempo, salió este pasado verano, me lo he disfrutado un montón, lo tengo más o menos en pausa, pero las sesiones de juego que he tenido con Blasphemous 2 han sido espectaculares. Si el 1 estuvo bueno, el 2 literalmente está mucho, mucho mejor, mucho más pulido, las gráficas se ven mejor, ¿verdad?, dentro de lo que el juego en 2D y en arte pixelado puede mejorar. Los voiceovers están espectaculares, jueguenlo, cuando, ¿verdad?, tengan la oportunidad de jugarlo, jueguenlo en español, en castellano. O sea, en eso es que usted tiene que jugar Blasphemous. Olvídese de jugarlo en inglés o en cualquier otro idioma. Es un estudio español, entonces, ¿por qué no, right? No así, ¿verdad?, ha sido mi experiencia con The Last Faith, que lo estuve esperando con muchas, muchas ansias, y fue un letdown, de verdad que, mano, me voy a obligar a jugarlo. Fine, o sea, si if I power through Action Verge 2, que fue una porquería, créeme que puedo jugar The Last Faith. Demasiados bugs, por lo menos en la versión de Switch, está casi casi imposible de jugar. Y de igual manera, el de Ebenezer and the Invisible World, lo conseguí, ¿verdad?, con mucha ansia, con mucha ilusión, un jueguito de Navidad, y total letdown. Pero ya, esos son mis 5 que más he disfrutado este año, definitivamente muy muy buenos, ¿verdad? Sobresalen los Soul-like, que es como que lo que más me gusta. Si está en su alley y no lo han jugado, consideren específicamente Lies of P, Lords of the Fallen y Blasphemous 2, ¿verdad? Porque los otros son un poquito más comerciales, pero esos 3, nice, nice, nice. Tremendo listongo. En realidad, todas nuestras listas tuvieron ahí los highlights del año, sin duda alguna. Así que, gente, si desea compartirnos cuáles fueron sus top para el 2023, lo pueden hacer por cualquier medio. Nosotros siempre tratamos de echar el ojito por ahí, a ver si hay comentarios. Si tenés esta manera, vamos para qué es la que hay. Ya yo hablé de las películas, así que voy a mencionar rapidito de los juegos. Street Fighter, Ditto. Y entonces, Tekken 8, salió por ahí el demo. Y entonces, primero que todo, me alegra que sea demo y no beta, porque el beta se acaba y se lo llevan. Y muchas veces, no me da break de jugarlo en la ventana que ellos dicen. Así que, demo disponible, bájelo, tiene 4 jugadores, cuatro personajes disponibles. Así que, si a usted más o menos le interesa, juéguelo a ver. Muy familiar a lo que ha sido Tekken en el pasado. Me da la vibra de que en este Tekken el balanceo va a estar un poco más en el lado ofensivo. Y dicho esto, si ustedes recuerdan, esos combos de Tekken pueden ser bastante largos. Yo creo que en esta ocasión van a ser más extensos. Así que el skill gap grande va a estar aquí entre quienes pueden hacer esos combos mega extensos y quienes no. Que ha sido gran parte de lo que divide los adultos de los niños en ese juego en particular. Yo estoy apuntado ahí, el juego sale en enero, así que si a usted le interesa, nuevamente, trate el demo, vele a ver, y si se tira, sepa que yo voy a estar por ahí en el canal jugándolo. Está abierto para que venga a partirme la madre acá. Voy a ir acumulando puntos para el bacalao del año. Darkness tiene un zafacón lleno de eso para darme, así que vamos allá. Aparte de eso, nada más conmigo, ya yo dije lo que estaba viendo, así que vamos con ustedes. Nice. Alex, tú tienes más lista que yo. No, fíjate, estaba más que jugando Lego Fortnite con los muchachos y eso, con Noé, con Bernardi, nada, ayudando ni haciendo las aldeas y eso. Fuera de eso, nada, tratando de terminar Metroid Fusion. Y nada más, de cuestión de serie, películas, mano, estoy un poquito aguanté todo para cuando, porque yo, por lo general, yo mi serie, yo las veo, como yo llego tan temprano a la oficina, pues ahí es que yo aprovecho y me pongo el día con todas las series, o sea, yo casi siempre llego 2 horas antes de entrar, pues ahí yo me quedo, veo mi serie, eso no he visto nada, estoy un poquito alejado de eso, ya cuando reanudé el trabajo, que es ahora el 8 de enero, pues por la mañana, pues me tomo mi serie, ya sé que ya están publicando los episodios de What If, de Marvel, que a mí me gustó mucho el primer season, ya sale el segundo season, pero lo están publicando semanalmente, no están todos de cantazo. Entonces, la tengo en agenda para tan pronto reanude, pues meterle a eso y a otras más que tengo un poquito aguantadas. Y aparte de eso, pues nada más conmigo. ¿Y el proyecto de con Noé? Ah, bueno, pero está bien, pues ya que no quiero abusar de la confianza, pero ya. ¿Qué confianza de qué, Alex? 12 años, ¿verdad, gato? ¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿cómo no va a haber de un proyecto personal? Let's go. No, bendito, no. Lo que pasa es que ahora en las Navidades aprovechamos las vacaciones y Noé hace tiempo que me estaba comentando que ya quería hacer un podcast. ¿Pero de qué tú quieres grabar un podcast? Pero entonces, como que no se entraba de qué. Entonces me dice, no, pero yo quiero hablar contigo. Y yo, o sea, que tú quieres grabar un podcast conmigo. Sí, pues no se diga más. A mí que no me gusta. Pero entonces nos sentamos, le dimos como que brainstorming, qué sé yo qué. Pues nada, decidimos simplemente el podcast, pues se va a hablar de todo. O sea, no hay un tópico fijo. O sea, es de lo que, algo que nos haya impactado esa semana o algo que siempre hemos querido como que dialogar con las demás personas. Diversos temas. Pueden ser que algunos temas hagan sentido, puede que otros temas sean como que por ahí en la fantasía, pero sí, o sea, básicamente, en cuestión de nombres, pues le llamamos De Qué Hablamos Hoy, con Alex y Noel Podcast, ya publicamos el primer episodio, ahora mismo, por el momento, estamos publicando en Facebook, en formato video/audio, ya también subimos a YouTube, por sugerencia, uno de los muchos, mira, ¿por qué no ponen también a YouTube? Porque hay gente que le gusta escuchar podcast en YouTube, y ya, pues, perfecto, que de hecho, yo no sabía que YouTube tiene una sección de podcast y la descubrí ahora. Sí, cuando tú entras a publicar en el tab tuyo de publicación, te da a escoger si vas a subir un video, ¿cómo es que ya me han hecho? Shorts, un short y podcast. Y yo, güey, ¿yo puedo subir audio, no necesariamente un video a YouTube? Aparentemente sí. Eso es súper cool. Sí, esto es un game changer porque la publicación es mucho más rápida. No tengo que estar, tú sabes, subiendo un video, o sea, audio pues sube bastante rápido, y tiro una red y cada vez, y yo, pues espérate, pues déjame entonces investigar más, y estoy en esa, o sea, que también vamos a estar por, ahora mismo tenemos el primer episodio por YouTube, again, formato video slash audio, pero si ya puedo publicarlos dentro de la plataforma de podcast de YouTube, que tenga su propia dirección, que usted lo busque YouTube Podcast por el nombre y lo encuentre, pues por ahí vamos a estar también. Eso es súper cool que lo hayas mencionado, porque yo no publico en YouTube porque como pedía un video, tenía que coger el audio y hacer un rendering de un video de nada para poderlo subir, y es como que, mira, yo no tengo una hora para esperar a que haga el rendering, para después esperar subirlo. A que suba, y, exacto, ajá, que toma 30 minutos, y es como que, mira... Una hora y media perdida. Pero ya, audio sube súper rápido, so, cool. Sí, so, hacemos el research, porque entonces por ahí sería también una otra plataforma más que se puede publicar el audio de los podcasts de nivel escondido, ¿verdad? Porque él prefiere usar YouTube, porque hay gente que prefiere usar YouTube para un montón de cosas. Bueno, usan YouTube hasta para ir al carro. En fin, pues sí, estamos en esa. So, ya hemos estado grabando en Chunco, ya tenemos varios episodios grabados. O sea, que toda la semana va a ser un episodio nuevo por un par de semanas largas por ahí. O sea, que le hemos sacado el jugo a las vacaciones en ese aspecto. Y de verdad que el concepto les va a gustar. No son muy largos. Están más o menos en el sweet spot de 30 y pico a 40 y pico minutos, no más. So, ya hasta ahora, par de gente que lo ha escuchado nos ha dicho que muy buena la interacción, muy bueno el primer tema. So, ya, deja que escuchen los demás y les va a seguir agradando. Pero sí, estamos en ese proyectito. Nos consiguen en Facebook como bajo el nombre de qué hablamos hoy, el podcast con Alex y Noel. Cualquier cosa, me piden el link directo y lo llevo directo a la página para que le den like, lo que usted quiera, y lo escuchen. Y me dicen cómo les pareció. Ahí está. Vamos a Alex de un tremendo memo allá en el otro podcast. Que, de nada. No, salió enteramente de él, wink wink. ¿Okay? Yo no le dije nada, no le di ningún cue para que él lo diera, él lo dio solito. Por poco duermo con los perros. Bueno, pues en mi caso, esto, lo regular, ¿verdad? La rotación regular, he estado jugando bastante Fortnite, estoy de vacaciones, he estado haciendo algar streams here and there, y pues he estado combinando, he estado jugando Fortnite, he estado jugando Lies of P bastante. Este pasado sábado estuvimos jugando una sesión triple, jugamos Rocket League, jugamos Lies of P, jugamos Fortnite. Esto, fuera de stream, estuve probando Cookie Cutter, que nos lo recomendó por ahí nuestro panita Silver, PSNPR. Esto, está bien loco ese juego, o sea, está... super cool en términos del combate, es un Metroidvania, pero la dinámica que se da en el juego y la historia, ¿verdad? Y cómo te la presentan, pues está como que medio loco. Algo que de entrada no me ha gustado del juego, pero no lo suficiente como para dropearlo, es el hecho de que la creadora de la robot que tú eres, o sea, que el personaje principal del juego es una robot buscando rescatar a su creadora, pero su creadora también es su amante. O sea, ellas se enamoran. Yo encuentro eso super odd. El hecho de que, por ejemplo, lo mismo pasaría con Pinocho, que de momento, Gepetto se enamoró de su creación. Es como que, what the fuck. Yo lo veo más como que un amor padre-madre, madre-hijo, etcétera. No lo veo como que pasional. So, en ese aspecto como que fue un shock. Pero, entonces, nada, 3 segundos después, mind you, que tu acompañante se llama Regina. No Regina, no Regina, Regina, porque es que es el toto del robot lo que te habla constantemente. Sale una carita, entonces está toda corrugated. Sí, es lo que parece, ¿ok? No le busquen 5 patas al gato, es eso. Entonces, tú vas y haces update del robot en unas cápsulas, se le sube la falda. O sea, el juego tiene un montón de cosas que son, pues, sugestivas y o directas, ¿verdad? Que tienen que ver con temas adultos. Está bastante interesante regardless. Las mecánicas de combate, los ataques especiales que baratan a los enemigos si logras hacer parry, están bien, bien nice. El nivel de goriness hasta ahora en el juego está súper, súper nice también. So, va interesante hasta ahora. Cookie Cutter, otra vez se llama. Estuve jugando Super Mario Wonder. Obviamente de Navidad fue parte de lo que trajo Santa Claus acá. Y nos ha encantado muchísimo, no voy a hablar más de él, ¿verdad? Aparte de lo que dije, de los juegos que nos disfrutamos, pero también estuvimos recibiendo Sonic Superstars. Mano, el juego no está mal, pero jugamos Super Mario Wonder primero, entonces Sonic se jodió. Sonic Superstars, el concepto está gufiado, pero también como Sonic es mucho más rápido de lo que es Mario, tener múltiples personas en pantalla es bien, bien hectic. Si algo me ha gustado de Sonic Superstars, son los special stages. tienen, ¿verdad?, esa esencia de los stages originales de, ah, tú mueves por aquí y vas buscando, ¿verdad?, llegar al centro del maze y o buscar lo que vendrían siendo las esmeraldas. Esto, la manera de tú conseguir esmeraldas en Sonic Superstars está bien gufiado porque los personajes dan vueltas y tú tienes que como que hacer un conteo del swing, ¿verdad? Tú le das vueltas, es como si se agarrara de una liana y da múltiples vueltas. Entonces con el spin, pues vas de liana en liana buscando llegar al centro de donde está la esmeralda. So, en ese aspecto, en lugar de las carreras, ¿verdad?, que eran pues típicas de Sonic 2 y 3, algo fresco a la fórmula. Y me agrada bastante. La historia, pues siempre bien simple. Vas contra Robotnik y toda la cosa. Hay un personaje adicional que no es nuevo. Pero me dio mucho gusto verlo en la saga. De igual manera, mi nena anda loca jugando Bluey. Lo conseguimos para Nintendo Switch. Que diga Santa Claus. Santa Claus se lo trajo para Nintendo Switch. Y está bien, bien cute el juego. Es un jueguito que está lleno de minigames. Entonces, pues nada, está bien adecuado para, tal vez diría yo, 10 años o menos, entre 5 a 10 años, ese range. Si son fanáticos de Bluey en su hogar, consideren el jueguito de Bluey. También estuve jugando Mario Maker 2, cumpliendo mi promesa. Yo le dije a GPB que yo tenía un nivel como a 70%, y él estaba loco porque yo lo hiciera, y yo le dije: GPB, antes de que acabe el año, ese nivel va a estar publicado. Y ayer lo terminé, lo publiqué. Le envié el código, le dije: me gustaría verte en vivo, no se diga más. Yo no lo voy a tocar, lo voy a jugar mañana en Discovery Sunday. Jimmy estuvo en vivo hasta ahorita, él subió a mediodía, hora de Puerto Rico. Nosotros empezamos a grabar aquí a las 3 de Puerto Rico, hora de Puerto Rico. Un poquito más después. 3:20, 3:30, todavía Jimmy estaba jugando el nivel y no lo había pasado. No es un nivel troll, no es un nivel 7, nivel o tipo 7 Deadly Sins. Pero sí tiene su reto. Lo hice temático, ¿verdad? Es Bowser invade el morro en Puerto Rico. Esto está bastante, bastante nice. GP estuvo pues sufriendo de lo lindo. Slacker lo jugó y lo pasó, y de hecho ostenta el world record. Así que esperen por ahí los Mario Maker 2 Wars, regresando, haciendo su regreso, ¿verdad?, en el 2024. Pero me dio mucho gusto, ¿verdad?, porque de verdad que la pasamos muy bien. A GP se le formó un hype train level 7. Él estaba que no cabía. Nunca había recibido, ¿verdad?, tantos subs así como que en un hype train. Son muy, muy merecidos, tanto él como el resto de la comunidad, ¿verdad?, que la hemos pasado también durante todo este año. So, ya, Mario Maker 2 también hizo mi lista de el que es la que hay de esta semana. Y en términos de peliculitas, como he estado libre esta semana, y de hecho tengo libre la semana que viene también, así que algo más veré. Pude ver por fin The Green Knight. Esta la vi vía Prime, si no me equivoco. Yo quería ver esta película. Esta película está basada en un poema épico clásico de la literatura británica, donde un caballero va haciendo ciertas cosas tratando de probar su valor como caballero, valga la redundancia. Él todavía no es nombrado caballero, ¿verdad? Y vamos viendo, ¿verdad?, esa aventura que surge a raíz de una decisión que él toma. En un momento dado, en un banquete, entra esta figura misteriosa y hace una oferta. Dice: ok, ¿quién aquí me acepta este reto? Y viene él, ¿verdad?, bien guapito, y dice: ah, yo te acepto el reto. Tratando de, obviamente, crear nombre, lograr ese estatus de knighthood. Y pues toma una mala decisión, toda vez que la figura misteriosa le dice: lo que se me haga a mí, yo lo voy a devolver en un año, ¿ok? Usted haga lo que usted quiera hacer. Y, no quiero dar spoilers, pero esencialmente él va, lamentablemente, de mala decisión en mala decisión, y pues simplemente es una historia con una enseñanza al final de que, mira, quizás lo que tú estás buscando, bien efusivamente, o tú piensas que es tu gol o es tu norte, lo tienes siempre al frente tuyo si tomas mejores decisiones, Son bien, bien interesantes la puesta en escena. Visualmente la película es muy, muy bonita, bien artística, bien, creo que A21, creo que es que se llama ese estudio, que se caracteriza por películas como de misterio. A ver si son ellos, déjame ver. Y es un actor de la India. Bueno, es británico, pero de ascendencia de la India. Dev Patel se llama él. A21 es la gente. A24. Esto, y bueno, súper gufiado, de verdad que bien, bien chula esa puesta en escena. También estuve viendo Pokémon Resort. Yo tenía bastante hype por Pokémon Resort. Esto, por culpa de mi nena. Toda vez que esto de Pokémon Resort es una película, no es una película, es una serie stop motion de Pokémon. Súper simple la trama, súper cortito. De verdad que es, de hecho, la extensión de la serie es lo que más decepciona, porque los episodios son como de 12 o 15 minutos. Esto, y son 4 nada más, pero está bufiadita. A los amantes de Pokémon de seguro se van a disfrutar eso. Y finalmente estuve viendo Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, live action, está basada en la serie animada de los 90. Esto, y mano, qué buen trabajo hicieron esta gente haciendo esta adaptación. Es una adaptación, repito, o sea, no espere one to one, ¿verdad? Ellos, de hecho, son 5 episodios nada más, y en 5 episodios encasquetaron como 3 seasons, si no me equivoco. Pero, lo que fue el episodio 4, ¿verdad? El penúltimo episodio, las secuencias de batalla estuvieron a otro nivel. So, si usted le gustaba Yu Yu Hakusho por allá en el desaparecido Toonami, en Cartoon Network y en Adult Swim, después lo pasaron para Adult Swim, después de las 11 de la noche en Cartoon Network, chequee ese Yu Yu Hakusho porque de verdad que va a disfrutar. Y fuera de eso, mano, nada más, ahí está el que es la que hay. Nice, tremendo listongo. Pues gente, eso es todo con este episodio. Vamos para el cierre, primer episodio del año, y ya próximamente pues venimos con el segundo como de costumbre, y venimos con más de lo que usted disfruta. Así que les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify, Nivel Escondido, y vamos a ver si en YouTube también, vamos a explorar eso. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, Twitter, X y YouTube. By the way, ya que mencioné Blue Sky, nos llegó una invitación para Blue Sky, y tenemos por lo menos una invitación para dar, así que si hay alguien interesado en abrir cuenta en Blue Sky, tenemos un código. So, yo no sé si ustedes, Alex o Gio, si lo quieren, se lo doy a ustedes. Si no, a alguien que lo quiera, le damos el código. Yo ni sé qué es eso. Eso, el creador de Twitter, ¿cómo se llamaba él? Jack Dorsey. No me acuerdo. O sea que él lo vendió y qué sé qué, pues él está creando algo similar a Twitter. Y entonces pues sí. se llama Blue Sky. Actualmente es por invitación solamente. Pero es la misma dinámica. Es Twitter sin Elon Musk. Sí, okay. Básicamente. Jack Dorsey y Jeremy Miller son la junta ahora mismo de esa plataforma. Yes. So, ahora mismo está beta, I guess, porque no está abierto al público. Nadie puede ir a hacer una cuenta si no tiene el código de invitación. Pero ya, tenemos uno para dar. Es como cuando comenzó Gmail hace como 20 años atrás. Alguien te invita, entonces tú te metes y después invitas a alguien más. Pues está en esa fase ahora mismo. Pero ya, la interfaz es muy similar a lo que es Twitter. Tú entras, tienes el feed de lo que tú sigues, comentas, etc. So, si a alguien le interesa, tenemos por lo menos un código. Y estamos ahí. So, si usted lo tiene, pues nos puede encontrar en Blue Sky también. Nice. En cuestión de Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11. Recordamos que tenemos mercancía bien bacalá. Te la pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Por lo pronto no tenemos nada nuevo, pero vamos a ver si durante el año trabajamos varias cositas. Quiero trabajar cositas con anticipación. Entiéndase, cosas para Vivo, trabajarla desde ahora. No esperar a que llegue el tiempo de Vivo, porque después no, el timeline no funciona, así que hay que trabajarlo para que desde ahora. Que llegue durante Vivo y se la pueda usar durante Vivo. Sí, cosa de tener las listas, digamos, cuando tengamos el reveal event, ya tener esa mercancía y que le llegue para, exacto, como tú dices, para cuando Vivo esté corriendo. So, pero eso hay que trabajarlo desde ya, y todavía hay tiempo para eso, solo tengo en agenda por ahí. Y aparte de eso, pues los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos, que este año se me olvidó, vamos a generar una lista nueva porque seguimos diciendo la misma de todos los años. Darle un poquito un reshuffling a No, se me olvidó que tenía que apuntar aquí los míos, pero rapidito, así de mente, Moy Snake 85, Moy lo tengo mega abandonado, en la actualidad se me hace muy difícil entrar a Twitch durante el día, así que no coincidimos, pero un fuerte abrazo a nuestro panita Moy Snake. Él lo sabe y siempre te menciona con mucho cariño. Y es Jay Chinobu 82, que también, mano, a Chinobu, ya no coincido con él, yo que estaba líder en puntos en el canal de Chinobu, tampoco, ahora no coincido con él, así que los invitamos para que le den follow por allá por Twitch y aprovechen y disfruten de ese contenido muy muy bueno. Y oye, de esta manera, disculpa que te moleste, digo que te interrumpa. ¿Sabes quién estos días hizo stream? No sé quién. Hueladora. Oh, nice, qué bueno. Ella está bien intermitente. Ya había conseguido trabajo. Uh-huh. Y entonces, pues, no estaba haciendo los streams durante el día. Yo estaba como que, diablo, hace tiempo que no se devuela, pero es porque durante el día no estoy en Twitch, y después me enteré de eso, de la que ella estaba trabajando y tampoco no está haciendo mucho stream, pero qué bueno. Ya subió, sí, mira. ¿Fue algo, un stream especial o está de regreso? ¿Qué sabes? Bueno, estaba dibujando, estaba haciendo un arte de mapaches y eso, por lo menos de lo que estaba explicando, que parece que tenía como un tiempo libre y va a aprovecharlo para retomar los streams y eso, y que iba a tratar a ver si podía más o menos tratar de acomodar la agenda, pues para estar maybe no todos los días como antes, pero tratar de otra vez generar contenido en Twitch, ya sea de weekends o los días free, pero sí, por lo menos está vivo y está bien, tú sabes, y pues retomando el arte digital. Qué bueno. Probablemente tenga que unirse al club de hacer stream por la noche. Porque ya, si está trabajando durante el día, no hay break. Claro. Bueno, qué bueno, son buenas noticias eso, así que un fuerte abrazo también a Abueladora. Y que nos despedimos, gente, será hasta la próxima. Bye, bye. 2024, azúcar. No los odio.